vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana, semana que viene cargada, como está pasando con cada semana, de acontecimientos políticos, de procesos que se van desarrollando, de definiciones, ¿no? de decisiones que hay que ir tomando también desde el campo popular, para enfrentar esta arremetida de la derecha en la aplicación de su programa. Arremetida de la derecha con silencios cómplices, con consignas engañosas. Pero bueno, antes que nada, quiero mandar un saludo y agradecer enormemente a los compañeros de La Olla de Toledo. Allí a nuestro queridísimo compañero Jaume y toda la banda, digo, pues él no va a querer que lo nombre así, pero toda la banda que conforman allí han conformado un grupo de trabajo solidario tremendamente importante. Cumplía 3 años La Olla de Toledo, que se realiza en un club de fútbol allí de la ciudad de Toledo, y lo conmemoraron con un libro escrito por Silvia Guzmán, un video, que no sé quién lo realizó, estaba muy bueno, varias intervenciones de los que conforman el grupo humano que sostiene La Olla, y artistas y sindicatos, una actividad de pueblo. Así que, la verdad, tuvimos un rato allí y pasamos muy bien, sintiendo cuánta solidaridad hay en el corazón de este pueblo. Así que vaya el saludo a los compañeros de La Olla de Toledo, el agradecimiento por habernos invitado a participar de esa jornada y, bueno, la fuerza de siempre para seguir luchando por un mundo más justo y solidario. Al mismo tiempo que en la Plaza de Toledo se juntaba un grupo de gente de pueblo, de luchadores sociales, de luchadores políticos, de organizaciones sindicales, de gente de pueblo organizada para resolver la comida, se llevaba adelante la Rural del Prado, la Expo Prado, que, bueno, pasada la situación de emergencia sanitaria, como que recobró tremendamente su vitalidad, su esplendor, pero fue una exposición de Prado con gobierno adentro. Fue realmente una presencia fortísima del gobierno, entendible, en la medida de que muchos de los integrantes del gobierno son parte de quienes ahí muestran el desarrollo de la producción agropecuaria y son, bueno, parte de o vinculaciones familiares con los dueños de la tierra. Pero queríamos señalar lo que fue el discurso del presidente de la Asociación Rural, que uno lo podría catalogar como el manifiesto de la clase dominante. El manifiesto de la clase dominante. Que más, le marcó línea al gobierno. Pero no como se hace habitualmente, como se hace en este gobierno y en los anteriores, en reuniones de gabinete, en mano a mano, bueno, escúchame, acá hay que aflojar esto, sacame tales impuestos. No, no, esto fue explícito. En el país donde además, bueno, se reivindicó la categoría malla oro, que fue instalada por el propio presidente, y bueno, diciendo lo importante de que haya malla oros que tiren para poder llevar de arrastro al resto, ¿no? En un país en crecimiento, porque también son los datos que llegaron, ¿no? Un crecimiento del PBI por encima de lo que crecía el PBI en el 2019, en prepandemia. Entonces, digo, un crecimiento exponencial en algunos rubros como la soja, la exportación de carne, del agronegocio. Y yo escuchaba el otro día al secretario de la presidencia de que ese crecimiento iba a derramar la vieja gastada y desacreditada teoría del derrame. Nunca derrama. Cuanto más crece, más grande va a ser la copa que pone la oligarquía para quedarse con ese crecimiento, como lo está haciendo. Pero en el discurso del presidente de la Ciudad Rural, que reconoció y agradeció al gobierno una serie de medidas, ¿no? Hablando de que van en el rumbo correcto, patalearon como loco por una cuestión increíble a la que llaman detracción, que esto ya parece pecado mortal, que fue trasladar creo que un 0,01% de, creo que es de rubro exportaciones, 0,01% de un destino que tenía para otro. El grito en el cielo. Ni le nombre las detracciones porque eso puede ser prácticamente el socialismo. Pero marcaron el programa. Y allí el presidente Larru planteó que era imprescindible, imprescindible, que se avanzara decididamente en tres reformas. La reforma de la seguridad social, la reforma educativa, y la reforma del Estado. Ahí está la síntesis esencial del programa de la derecha. Nunca dicho tan claramente, nunca expresado con tanta claridad. Y esto a nosotros nos tiene que marcar también el camino, porque este es el programa de la oligarquía, este es el programa de los dueños de la tierra, los dueños de la zona franca, de los dueños del poder. Este es el programa de los que derraman hambre, miseria, inseguridad y hambre. Porque en estos días también hemos visto el papelón otra vez del ministro de Defensa, que saca número para hacer papelones, planteando que los días de paro los soldados se ofrecían para darle de comer a los niños en la escuela. Porque no pueden haber niños sin comer, pero escúcheme, señor ministro, a ver, plantéelo en el gabinete. Plantéelo en el gabinete, no puede haber niños sin comer en Uruguay. Pero no es un problema de la escuela, ni de los maestros, ni de los que hacen paro, es un problema de la política económica de este gobierno, de esta oligarquía, que condena al hambre a miles y miles de uruguayos. Con lo dicho del ministro, uno puede sacar dos o tres conclusiones. Primero, hay personal de más en las Fuerzas Armadas. Están disponibles para ir a dar de comer todos los días a la escuela. Bueno, no están cumpliendo ninguna otra función. O simplemente es una arremetida fuerte contra aquellos trabajadores organizados que están luchando por cuestiones justas. Del movimiento. Y yo escuchaba el otro día al secretario de la presidencia de que ese crecimiento iba a derramar la vieja gastada

O sea, hay partidos que quedaron, no participaron, pero de ese grupo, el único partido que expresó su rechazo, ya en la expresión más teórica de aquel momento, y con claridad y con argumentos, fue el compañero Gonzalo Abella. O sea, el enfrentamiento imprescindible y de ahora a la reforma de la seguridad social, el enfrentamiento a esta reforma educativa también del Banco Mundial, y el enfrentamiento a la transformación, a la reforma del Estado, que bueno, va a ser lo más eficiente, más austero, digitalizado, moderno, que implica privatizaciones, desmantelamiento. Eso es lo que quieren. Ya van por ANCAP y por el Portland. Ya van por ANCAP y por el Portland. Ya le están pegando por varios lados a Antel. No se puede esperar más. No se puede esperar más. Por eso nosotros reivindicamos, digamos, las decisiones que se han ido tomando en distintos ámbitos. En el caso de la seguridad social, el proyecto del compañero TCS y el desarrollo del Mondes son sin duda una barrera que se va construyendo cada día más alta para que no pase esta reforma. La lucha de los estudiantes, las ocupaciones de los liceos, hoy tan, bueno, tan agredida por los sectores del gobierno y de la derecha más recalcitrante, son faros que alumbran en ese sentido, de ir construyendo resistencia popular con propuesta, porque propuesta hay también. Pero bueno, arrancamos la semana con este, podemos decir, con esta convocatoria tan clara desde la oligarquía a empujar su programa, que tiene que llamarnos a nosotros desde el campo popular a hablar con más fuerza y a gritar más fuerte que ese programa no va y que vamos a defender, a impulsar y a concretar a partir de la lucha popular el programa de la izquierda, el programa que defiende los intereses populares de los trabajadores y que apunta a la construcción de un mundo más justo, más solidario, sin tanta violencia, porque hablan de la inseguridad y hablan, y esa violencia social es hija de este modelo, de este programa que rechazamos como lo hemos hecho desde el fondo de nuestra historia. Y así como desde el fondo de nuestra historia levantamos el programa de lucha por la liberación nacional y la construcción del socialismo. Nos encontramos mañana, perdón, mañana se encontrarán con la compañera profesora Romy Silva, el miércoles estaremos de vuelta nosotros y todos los mediodías a las 12:15 la audición del Movimiento 26.